¿Alguna vez se te hubiera ocurrido vivir con tu familia en un sótano? No, amigo, cualquiera. Y con una sola ventana que da un árbol. ¿Eh? ¿Qué decís? En un lugar donde no puedes hacer ruido. ¿Pero qué te pasa hoy? ¿Quién podría vivir así? Yo conozco una historia de alguien que lo hizo. ¿Quién? ¡Ana Frank! ¿Quién es? ¿Por qué hizo esto? Ahora les voy a contar. No, mira.